desaparición de los duraznos. Yo nací en este pequeño pueblito hace 31 años. Para algunos es un infierno grande, para otros un pueblo chiquitito, tan chiquitito que si pasás por la ruta más de 40 kilómetros por hora no lo ves, a tal punto que los mapas lo hacen en escala en uno en uno. Un pueblo serialista, campesino, con permanente saludo y tiempo para la charla. Escucha estos versos. Si quiere entender a mi pueblo, tendrá que andar muy despacio. Los que llegan con apuro, seguro pasan de largo. No es lugar para el asombro, ni sucede nada extraño. Su vida es cuidar la vida de su gente de trabajo, abrigarla por las noches, de día prestarle el campo a los duraznos y enterrar los almanaques justo a la muerte del año. Para tantas cosas simples no sirven los apurados. Por eso, para entenderlo, tendrá que andar muy despacio, muy despacio. Qué suerte que es chico mi pueblo. La gente ni sabe que existe. Vivimos en estado de éxodo. Muchos se van y nadie vuelve. Roma, Sydney, España, Londres, Toronto, Manhattan, donde está my brother Osvaldo. Huimos hacia adelante todo el tiempo, del campo a los pueblos, del pueblo a la metrópoli, de la metrópoli al primer mundo. Nuestro país es un largo adiós. ¿Por qué? Qué buena pregunta, Mario. El cierre de las estaciones del ferrocarril, levantamiento de ramales ferroviarios, la tecnificación del campo, la disminución de la actividad económica principal, el tipo de camino donde se ubica, la distancia al asfalto, el tamaño de la localidad vecina, la causa principal, la falta de trabajo. Pongamos un ejemplo. Antiguamente la cosecha de duraznos en Vistaflores demandaba unos 7.000 tucumanos, ahora solamente a 1.000. En los últimos años entraron al país cerca de 800 cosechadoras, reemplazando a miles de cosechadores. Entonces, los pueblerinos prefieren irse a hacinarse en los grandes conglomerados marginales de las ciudades, porque a pesar de que ahí tampoco van a conseguir trabajo, por lo menos tienen la oportunidad de salir en televisión cuando se produzca algún tiroteo, ¿no? Y la fama cuesta. Usted preguntará, ¿y? Yo qué sé. Me atrevo a asegurar que la única escapatoria es la lucha, y me atrevo a ser absoluto. Habrá que pelear por la vida de los pueblos hasta la última casa. Cada cosechador debe ser defendido, por más que los duraznos estén sangrando. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.